Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Soy un dito canario. Paseo y soy de canario. Muy feliz. Me llamo Piodín y me gusta el jardín. Nada me preocupa si yo estoy aquí. El lindo gatito no me va a alcanzar. Sociedad de Observadores de Aves. Edificio de los brazos rotos. Creo que he visto a un dito gatito. ¡Vi a un dito gatito! No se permiten perros ni gatos. ¡Y quédate afuera! ¡Foquete foez! Dos ojos irlandeses son de un dindo verde azul. Son como la primavera con su claro cielo azul. Yo decanto esos ojitos que son dueños de... ¡Auxilio, ayúdenme! ¡El feo dindo gatito me persigue! Enseñará. La próxima vez te daré una tunda. Mado dindo gatito. Salón de bolos. Ven, simio, aquí tengo una banana para ti. Ahí viene ese dindo gatito otra vez. Vaya, vean esto. Un simio encantador. Simio, te voy a dar un centavo para tu taza. ¡Ajá! Creíste que engañarías a la abuela, ¿eh? Pues yo ya sabía lo que pretendías. Administrador. ¿Sí? ¿Hola, señor? Quisiera enviar a un muchacho por mi equipaje y mi canario. Ya me retiro. Habitación 158. Sí, madame, enseguida. ¿Sí? ¿Quién es? Su equipaje, madame. Ah, sí, sí. Un minuto. ¡Listo! Están detrás de la puerta. Lo veré en el vestíbulo. Ascensor. Escaleras traseras. Estacionamiento 50 centavos. ¿Ahora qué estará tomando ese feo digno gatito? ¿Ese gatito se va a lastimar si no tiene más cuidado? ¡Viste a un lindo gatito!